no van a poder tirar abajo los juicios. Fundamentalmente, no por el apoyo estatal, sino por la figura del querellante. Son las querellas las que impulsan los juicios. Hasta ahora, en ningún momento tuvimos, a pesar de todo lo que se decía y se dice, un apoyo real de las fiscalías. Más o menos, cuando se ven presionados, hacen algo, pero... O sea que va a costar más, pero vamos a seguir adelante. No será más dura la historia.